La Loretana. En cada campaña política, la desinformación es la causante de elegir mal a nuestras autoridades. Por eso, es necesario involucrarnos más, siendo conscientes de la responsabilidad que está en nuestras manos y en la decisión que tomamos. Por eso, la ventana de comunicación más importante de la región, Radio La Loretana 90.9, tiene de todo. Presentará muy pronto la política y los políticos. Contigo, Perú, con Manuel Caguaza. Sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Vamos con la hora que es importante. Son las 12 del día, 26 minutos, 12:26 en Radio La Loretana tiene de todo. Vamos a continuar, señoras y señores, con lo mejor de nuestra música criolla a esta hora de la tarde. Gracias por la sintonía a todos nuestros amigos que escuchan Radio La Loretana tiene de todo. Oye, ¿qué pasó con nuestro...? Vamos a ver qué nos ha pasado aquí, algo con nuestra computadora. Vamos a ver cómo hacemos esto, lo solucionamos ahorita. Oye, se nos ha congelado. Vamos a ver qué hacemos ahora. Vamos a ver cómo lo solucionamos ahora. 12:33 en tu radio, La Loretana tiene de todo. Saludos también para el pequeño gigante. Claro, a don Germaín Maca, mi gran amigazo. Ahí en calle Miraflores, en el distrito de San Juan. También escuchando radio La Loretana. Para Ofelita Maca. Está en el trabajo Felita Maca de pronto, ¿no? Pero ahí está don Germaín, el pequeño gigante, escuchando el programa. Muchas gracias. Ahí en Bodega Marín, calle Miraflores 350, en el distrito de San Juan, full sintonía con la radio. También nuestro saludo, reitero, para la gente del volante que nos escucha todas las tardes. Ahí está Enrique del Águila, en el carrito 799, Transportes Cuelac, ¿no? Claro, Transportes Cuelac. Ahí está Enrique del Águila. También para Jorge Caballero, ahí en el carrito 720, Transportes Doña Eva. Para Manuel Ramírez, el popular Kiwi. Gracias. Ah, para Zapatito Doray, también nos escucha. Gracias, Zapatito. Ahí está la gente del volante trabajando y escuchando Radio La Loretana tiene de todo. Vamos a Ezio Paray Fomori, el popular azúcar guayo, para su esposa la señora Norita del Águila y para la señora enfermera Gabriela Costa, escuchando radio La Loretana tiene de todo. No comprendo mi vida, no comprendo mi amor, ¿cuál es el motivo que me odias a mí? Si ya no me quieres, sé sincero tu corazón. Dime, mujer, primero, ¿qué debo hacer con esta pasión? Dime, mujer, primero, ¿qué debo hacer con esta pasión? Recuerdo la callecita donde juntitos hablamos de amor. Recuerdo de aquellos chicos que nos miraban con gesto burlón. Recuerdo que nos jurábamos y escribíamos en la pared nuestras promesas que nunca olvidaré. Recuerda la callecita donde juntitos hablamos de amor. Recuerda de aquellos chicos que nos miraban con gesto burlón. Recuerda que nos jurábamos y escribíamos en la pared nuestras promesas que nunca olvidaré. Mi vida, no comprendo mi amor, ¿cuál es el motivo que me odias a mí? Si ya no me quieres, sea sincero tu corazón. Dime, mujer, primero, ¿qué debo hacer con esta pasión? Dime, mujer, primero, ¿qué debo hacer con esta pasión? Recuerda la callecita donde juntitos hablamos de amor. Recuerda de aquellos chicos que nos miraban con gesto burlón. Recuerda que nos jurábamos y escribíamos en la pared nuestras promesas que nunca olvidaré. Recuerda la callecita donde juntitos hablamos de amor. Recuerda de aquellos chicos que nos miraban con gesto burlón. Recuerda que nos curábamos y escribíamos en la pared nuestras promesas que nunca olvidaré. Nuestras promesas que nunca olvidaré. Al contrario, quisiera que repiquen campanas, lleve humilde ataúd, vendré lo que diga, ya se va el desgraciado y nunca volverá. Lleve humilde ataúd, vendré lo que diga, ya se va el desgraciado y nunca volverá. De mortaja me pongan mi bandera peruana, imagen de mis padres irá en mi corazón y mi esposa artística en mis brazos irá para cantar allá mi música peruana. Y mi esposa artística en mis brazos irá para cantar allá mi música peruana. De cardos para que ni las huellas queden de este bohemio, y en vez de cruz me pongan una rama de cardos para que ni las huellas queden de este bohemio. Hermoso debe ser dormir el sueño eterno en el silencio fúnebre de una sepultura. Ahí mi triste cuerpo, dormirán el sueño eterno para no despertar. Ay, mi triste cuerpo, mi nombre y mi guitarra dormirán el sueño eterno para no es importante, 12:40. Seguimos cantándole a la patria en el programa sintonizado en la Amazonía peruana. Contigo, Perú. El árbol de mi casa está muy triste porque se ausentaron, ya la sabes. El árbol de mi casa está muy triste porque se ausentaron, ya la sabes. Volaron todas las palomas, volaron todas de su nido, dejándome entristecido, pobre ay de mí. Pero algún día las veré volando errante por el mundo, y en un segundo la que es mía recogeré. Y en un segundo la que es mía cogeré. vida también lloré entristecida, pues como las aves y ausentado, la que amores me juraba, alegrándome la vida, hoy deja con su partida hondo penar. Pero algún día las veré volando errante por el mundo, y en un segundo la vez mía cogeré. Pero algún día las veré volando errante por el mundo, y en un segundo la vez mía. Son las 12 del día, 43 minutos, 12:43 minutos. Gracias, familia criolla. Mientras señora de ama de casa, usted va cocinando todavía aún, pues aquí estamos acompañándote hasta la hora del almuerzo y con nuestra música criolla. La de mis ensueños, muñequita seductora, tu juventud atesora todo un mundo de esplendor. El misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Mechita de mis ensueños, muñequita seductora, tu juventud atesora todo un mundo de esplendor. El misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Mechita y Nelita, tus ojos me fascinan, tu boquita divina quisiera, quisiera yo besar. Mechita, tú bien sabes lo mucho que te quiero, por eso te ruego, no me hagas sufrir más. Mechita, eres linda, tus ojos me fascinan, tu boquita divina quisiera, quisiera yo besar. Mechita, tú bien sabes lo mucho que te quiero, por eso te ruego, no me hagas sufrir más. Esa Mechita, maestro fiesta criolla. Castígame con todo el golpe de tu cariño, Mechita linda. Mechita de mis ensueños, muñequita seductora, tu juventud atesora todo un mundo de esplendor. El misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Mechita de mis ensueños, muñequita seductora, tu juventud atesora todo un mundo de esplendor. El misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Mechita, eres linda, tus ojos me fascinan, tu boquita divina quisiera, quisiera yo besar. Mechita, tú bien sabes lo mucho que te quiero, por eso te ruego, no me hagas sufrir más. Mechita, eres linda, tus ojos me fascinan, tu boquita divina quisiera, quisiera yo besar. Mechita, tú bien sabes lo mucho que te quiero, por eso te ruego, no me hagas sufrir más. Ahí estaba, fiesta criolla, Mechita. Así se llama esta canción que acabamos de escuchar aquí en tu programa favorito, Contigo Perú. Bueno, y nuestro saludo también a todos nuestros amigos que nos escuchan a esta hora. Para Nenita Pizango, ya salió de casa, ya. Claro, está con los deliveries ella. Saludo para Nenita Pizango, para Néstor Tafur, para Aníbal, que se quedó en casa. Un saludo para toda esa gente criollaza que está en casa. Un abrazo generoso, gracias por la sintonía. Para Lady también, que está escuchando la radio a esta hora. Gracias, mi gente criolla. Aquí están las voces de Irma y Osvaldo. Cuando llora el corazón, para Blanquita Cortés Aldaña, para Katy, para Berna, ahí en el pasaje Paquito, para Oscar Chung, ¿no? Ahí está escuchando la radio también a esta hora, Oscar, ¿no? Dicen que las copas de licor sirven para las penas del amor. Cuando se ha amado tanto y se pierde una pasión, nunca se borra del corazón. Cuando se ha amado tanto y se pierde una pasión, nunca se borra del corazón. Ya no quiero sufrir otra cruel decepción, quiero darle un descanso al corazón. Mi destino es sufrir este cruento dolor que lentamente consume mi existir. Mi destino es sufrir este cruento dolor que lentamente consume mi existir. Porque cuando se quiere y se lleva una pasión, nunca se borra del corazón. Porque cuando se quiere y se lleva una pasión, nunca se borra del corazón. Porque cuando se quiere y se lleva una pasión, nunca se borra del corazón. Porque cuando se quiere y se lleva una pasión, nunca se borra del corazón. Pobre corazón, cuánto ha sufrido. Así, así, así, así, Lorencito, echa tú. Ya no quiero sufrir otra cruel decepción, quiero darle un descanso al corazón. Mi destino es sufrir este cruento dolor que lentamente consume mi existir. Mi destino es sufrir este cruento dolor que lentamente consume mi existir. Porque cuando se quiere y se lleva una pasión, nunca se borra del corazón. Porque cuando se quiere y se lleva una pasión, nunca se borra del corazón. Porque cuando se quiere y se lleva una pasión, nunca se borra del corazón. Porque cuando se quiere y se lleva una pasión, nunca se borra del corazón. Atentos a la hora, son las 12 del día, 50 minutos, 12 y 50 minutos. Yo te invito a sabrar un buen desayuno todos los días, señor, señora. ¿Sabe dónde? En Snack Juguería Frutimix, el placer de comer bien. Riquísimo desayuno, bien preparado, higiénicamente preparado, elaborado. Y gracias al Señor. Ahí en Snack Juguería Frutimix te atendemos todos los días, señor. Ven con la familia y saboré el delicioso jugo surtido y especial de fruta natural. La rica malta especial acompañado de su riquísimo sándwich de lechón, hot dog, queso, chorizo. Pues tenemos también cecina y costilla con sus patacones, el lomito saltado, juanes, humitas, empanadas, tamales y mucho más. Recuerda la dirección: Avenida Freire, C47, frente a la Facultad de Ingeniería Química de la UNAP. Ahí te espera su propietaria, la señora Miriam Runciman, junto a Rubí, para brindarles excelente atención. Snack Juguería Frutimix, el placer de comer bien. Atención, señor zapatero, señor tapicero, buscas insumos de calidad para la fabricación del calzado o la tapicería, no se haga problema. La solución lo tiene Servicios Generales Jazz Ludi en Avenida Grau 1265. Ahí usted encuentra el material que busca para la fabricación del calzado o la tapicería, señor. Claro, vaya a comprar barato. Además, cuenta con personal profesional en el arte de la zapatería. Están los mejores fabricantes, también están los mejores renovadores de calzados. Ven con toda la confianza, tu zapato sale nuevecito si está malogrado. Si usted quiere un zapato nuevo, un modelo nuevo, pues ahí está, lleve su modelo y nosotros le fabricamos el calzado tal como usted desea, señor. Por algo son profesionales en el arte de la zapatería. Además, arrancó la campaña escolar de los zapatos colegiales. Vaya con toda la confianza y haga su pedido de su zapato colegial para su hijo al 065-226273 o al 943-419000. Ahí te espera don Diomedes Núñez Salazar, gerente propietario en Servicios Generales Yasludi, Avenida Grau 1265. ¿Y quieres abrir un buen menú? ¿Ah? ¿Hoy tenemos platos a la carta? ¡Claro que sí! ¡Riquísimo, hermano! Como si estarías en el norte saboreando riquísimo platos a la carta. Tenemos ceviches simples y mixtos, jaleas, parihuelas, sudados, leche de tigre. ¡Qué riquísimo! Acompañado de su refresco de fruta natural heladita, o si quieres su agua gaseosa heladita de igual manera. La atención de su propietaria, la señora Gisela, ahí en Pescados y Mariscos Giselita, prolongación Navarro Cauper, frente al segundo portón de los Padres Agustinos. Ahí te espera Giselita. La hora es importante, señor. ¿Quiere la hora, señorita? Sí, aquí te la doy la hora. 12:53. Gracias. Con todas las fuerzas que hay en tu alma, que hay en tu ser, quiero que me odies, quiero que desprecies a mi corazón. Aunque yo comprendo que yo no soy mala, pero mi querer, sé que te hizo daño, que se ha marchitado toda tu ilusión. Por favor comprende, quiero que me odies para mitigar el remordimiento de haberte querido más y más y más. Era imposible juntar nuestras almas, sin embargo yo te di mi cariño, olvidando todo, olvidando a Dios. Ódiame, ódiame, ódiame, yo te lo ruego. Ódiame, ódiame, ódiame, sin compasión. Ódiame, no tengas miedo. Que hay en tu ser, quiero que me odies, quiero que desprecies a mi corazón. Aunque yo comprendo que yo no soy mala, pero mi querer, sé que te hizo daño, que se ha marchitado toda tu ilusión. Por favor comprende, quiero que me odies para mitigar el remordimiento de haberte querido más y más y más. Era imposible juntar nuestras almas, sin embargo yo te di mi cariño, olvidando todo, olvidando a Dios. Ódiame, ódiame, ódiame, yo te lo ruego. Ódiame, ódiame, ódiame, sin compasión. Ódiame, no tengas miedo. Y aunque me odies, te amará mi corazón. Ódiame, no tengas miedo. Que aunque me odies, te amará mi corazón. Del cariño que tanto nos tuvimos, no hablemos de estar juntos, de amarnos otra vez. No hablemos del cariño que tanto nos tuvimos, no hablemos de estar juntos, de amarnos otra vez. Lo nuestro ha terminado, más bien